Amigos como tú y yo volverán a encontrarse por cualquier inventado rincón que el instinto desande. Tal vez otra mañana de sol, cierta o imaginada, con muy poco de brillo en la voz y añeja la mirada. Pero amigos como tú y yo conocen la llamada. Amigos como tú y yo volverán a acercarse, subirán al celeste escalón sin apenas tocarse, despertarán al duende patrón de las cosas perdidas, reclamándole olvido y adiós para las despedidas. Porque amigos como tú y yo desbordan lejanías. Volverán a juntarse, la distancia propicia un olor que ni el tiempo deshace. Compartirán más tarde el sabor a domingo y nostalgia, y mantendrán a punto el vapor para las añoranzas. Es que amigos como tú y yo son milagros del alma.